sabe muy bien, y se esperan días muy calurosos de aquí a 2 semanas. Así que bueno, estamos en verano, pero los veranos se agudizan. Hemos sabido de que en el hemisferio norte especialmente han habido temperaturas extremas. Estamos viendo, por ejemplo, que Estados Unidos se está congelando, pero también hemos visto en el invierno nuestro, en el verano del hemisferio norte, temperaturas que han matado a muchas personas. Afortunadamente a nosotros no nos ha llegado eso todavía. Pero temperaturas de 35 grados son altas para nosotros y son difíciles de soportar. Si no tenemos aire acondicionado, si no tenemos comodidad de ese tipo, es muy difícil de soportarlo. Y hay mucha gente que vive en condiciones que le hace muy difícil soportar eso, porque no, sus casas no están aisladas de la temperatura, entonces los animales también sufren mucho con el calor. Bueno, es propio del tiempo, ¿no? Estamos viviendo un tiempo donde existe una guerra total, una división. El mundo se ha dividido en dos bandos, absolutamente irreconciliables, donde están luchando por su existencia, tanto uno como el otro. El bando de Occidente quiere mantener el control que ha tenido en los últimos 70, 80 años, y diría mucho más, digamos, pero marcadamente el bloque occidental encabezado por Estados Unidos en los últimos 80 años, sin lugar a dudas. A partir del Bretton Woods, que el control que hicieron con el dólar. Y hoy día existe otro bloque que es el bloque del BRICS, que son cinco países, como ustedes saben: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a los que se han sumado otros países, varios países más, que forman así el BRIC Plus. Curiosamente, económicamente los países que están creciendo en el mundo son los países del BRICS y no los países occidentales que quieren seguir liderando el mundo desde el punto de vista geopolítico, económico y de todo punto de vista. Curiosamente, la guerra es total, no es solamente militar, es una guerra híbrida. Es una guerra por la ciencia, es una guerra por todo tipo de cosas. Es una guerra económica. Y Occidente está hablando, curiosamente, y es para la risa. Están reuniéndose, o se van a reunir, creo, en Múnich el miércoles, si no me equivoco, para hablar en las condiciones una tregua o un cese del fuego o un término de conflicto en Ucrania. Y hablan entre ellos, y no está Rusia, que está controlando la situación en Ucrania, no está, no participa. ¿Se dan cuenta de la estupidez? ¿Puede haber algo más estúpido que eso? Asimismo, también va a haber un foro económico para guiar la economía del mundo. Y van a participar los países occidentales y ninguno del BRICS, que son los que lideran la economía del mundo. Pero siguen ellos con los occidentales pensando que ellos son los líderes y que tienen que dar las pautas. Entonces, no participa ningún país del BRICS. Occidente está empecinado en atacar todos los países que se están uniendo al BRICS, pero no los ataca militarmente en forma directa, sino que está buscando hacer ataques terroristas, buscando desestabilizar gobiernos en esos países, porque quieren combatir la ruta de la seda, la ruta de la seda que va a fortalecer todo el comercio de Oriente y prácticamente va a dejar a Occidente afuera, va a ser su sepultura. para los occidentales. Entonces están combatiéndola en todos los ámbitos. Pero la estupidez occidental es extrema porque quienes dirigen, ellos quieren dirigir los destinos de la economía y no participa en ninguno de los países que tienen crecimiento económico, que son los del BRICS. Y están participando los países que están decreciendo económicamente. Muchos países europeos están yendo al tacho de la basura económicamente, porque, por ejemplo, Francia, que sacaba todos sus recursos, que les robaba los recursos a los países africanos, ya está perdiendo el control, digamos que lo perdió totalmente sobre los países africanos que se rebelaron. Entonces, así está pasando con muchos países europeos y con esto del gas ruso que ya no se les vende a los europeos directamente, sino que a veces a través de otros, pero a precios mucho más altos, la economía de los países europeos está en una situación realmente dramática. Por eso es que las proyecciones para el 2024 de los especialistas hablan de crisis económica total en el 2024. Caída de la economía en general en el 2024. Y eso es lo que estamos viviendo. El conflicto en Gaza se mantiene. Están muchos países hablando en contra. Se presentó, como ustedes deben saber, Sudáfrica, un país que realmente celebro, presentó ante la Corte Internacional de la Haya de Justicia un requerimiento de tipo judicial, una condena, una demanda contra Israel como un país, gobierno genocida. Y han habido muchos países que han apoyado esa demanda. Por cierto, no Chile, porque Chile es timorato y no hace nada en contra del poder occidental. Pero muchos países, ya van más de 70 países, creo, que están apoyando esta iniciativa de Sudáfrica, que, si bien es cierto, es más bien simbólica, porque no tienen una forma de hacer cumplir una sentencia que dictada por la Corte de La Haya, porque el poder de Israel está respaldado por Estados Unidos, entonces no hay forma de que que se pueda cumplir esa sentencia, pero sería muy importante que una Corte de Derecho Internacional reconocida por todo el mundo dictara un fallo, porque sería histórico, diríamos. Eso es una visión muy general. Ahora veamos algunas cositas específicas de lo que está pasando. Muy breves, así, puntuales. El proyecto de un Baluchistán independiente se está debatiendo activamente y ni qué decir, tiene y recibe el apoyo de Estados Unidos, explica el experto, añadiendo que la nación separatista puede convertirse en un estado totalmente controlado como un Kurdistán, que daría a Washington un acceso al corazón de Eurasia y podría cortar las arterias del proyecto de la franja y la ruta de China, lo que estábamos hablando, la ruta de la seda. A modo de conclusión, Vavilov cree que la guerra por poderes entre Estados Unidos y China en Oriente Medio se ha extendido desde Palestina, Irak y Yemen a Pakistán e Irán y no hará más que empeorar durante el 2024. Otra noticia, el presidente israelí dice, nadie en su sano juicio está dispuesto ahora a pensar en un proceso de paz. La respuesta israelí a los ataques de Hamás el 7 de octubre deja ya más de 24.000 palestinos muertos, entre ellos más de 11.000 niños. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que están llevando a cabo ataques directos contra Irán y está haciendo todo lo posible para impedir que Teherán consiga armas nucleares, recoge el Jerusalem Post, respondiendo a la pregunta de un periodista en Tel Aviv sobre por qué Israel está llevando a cabo ataques contra los aliados de Teherán y no contra el país directamente, Netanyahu afirmó: ¿quién dice que no estamos atacando a Irán? Estamos atacando. Asimismo, aseguró que Teherán es la cabeza del pulpo y sus tentáculos se ven por todas partes, desde los hutíes hasta Hezbollah y Hamas, dice Netanyahu. El reemplazo del arsenal nuclear de Estados Unidos, basado en tierra, excede su presupuesto en 95.800 millones de dólares. Ese es el costo total del programa. Se estima ahora en más de 131 mil millones de dólares. O sea, quieren hacer una especie de renovación de su arsenal nuclear de tierra. Corea del Norte ha llevado a cabo en las aguas del mar de Japón una importante prueba de su sistema de armas nucleares submarinas HALE-5-23, que todavía sigue en fase de desarrollo, ha anunciado este viernes el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional norcoreano. El funcionario no precisó cuándo se realizó el ensayo, pero dejó en claro que se había efectuado en respuesta a los recientes ejercicios marítimos trilaterales entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Altos funcionarios de Estados Unidos han utilizado desde el año 2020 mecanismos especiales para proteger a Israel de las leyes estadounidenses sobre derechos humanos, logrando que el país hebreo siga teniendo acceso a las ayudas de Washington y no se enfrente a las consecuencias por cometer presuntas violaciones. Así lo reveló una investigación realizada por The Guardian, basada en una revisión de documentos oficiales y en entrevistas con fuentes cercanas al tema. Netanyahu reitera ante Estados Unidos que se opone a crear un Estado palestino después de la guerra en Gaza. Ojo, que es importante porque Estados Unidos está hablando de la necesidad de crear un Estado palestino y Netanyahu se opone. O sea, ellos quieren derechamente robar todo, robarse todo Palestina. Así de simple. Cuando se creó el fraudulento Estado de Israel en el año 1948, la ONU dijo que había que tener un Estado israelí y un Estado palestino. Y eso, hay una resolución de la ONU al respecto. Pero claro, aquí no se cumplen las resoluciones de la ONU, y menos las cumple Israel o Estados Unidos. Ellos hacen lo que quieren. La OTAN iniciará la próxima semana sus ejercicios más grandes en las últimas décadas, que contarán con la participación de aproximadamente 90.000 militares de los 31 países miembros de la alianza, así como de Suecia, anunció este jueves en rueda de prensa el comandante supremo de las fuerzas aliadas de la OTAN en Europa y máximo responsable del mando europeo de Estados Unidos, Christopher Cavoli. Bajo el nombre de Steadfast Defender 2024, las maniobras se prolongarán hasta fines de mayo y simularán un escenario de conflicto emergente contra un adversario de capacidades similares, indicó el general estadounidense. Se dan cuenta que las noticias que le estoy mencionando así brevemente, para darnos cuenta de lo que está pasando y el mundo que estamos viviendo, hablan de proyección de guerra presente y más guerra para el futuro. No hay nada que no sea guerra. Y todos los presupuestos se han aumentado. Y todos los países ahora van en función de la guerra. ¿Qué podemos esperar entonces, mis queridos auditores, con nuestro mundo, con nuestra civilización? ¿Hacia dónde creen ustedes que vamos? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que dice la lógica? Si estas mentes enfermas quieren guerra y más guerra, cultivan la muerte en todas partes y de todas las formas posibles. Otra noticia: el aumento de la demanda de armas provocado por el conflicto ucraniano ha beneficiado a la industria armamentística de Francia, afirmó este miércoles el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, en una entrevista con Le Parisien. La economía de guerra es una oportunidad para nuestras Fuerzas Armadas, pero también para nuestros fabricantes, declaró el funcionario, indicando que la industria de defensa del país está creando nuevos puestos de trabajo. Mira qué buena noticia para la economía francesa. Están captando y haciendo lo mismo que hace Estados Unidos con vender y vender armas. Eso es el mundo que estamos viviendo, queridos auditores. Lior Hayat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, confirmó al canal NBC News que las autoridades prohibieron a los médicos del país cooperar con la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el territorio palestino ocupado, en su misión de esclarecer las circunstancias del ataque librado por Hamas el 7 de octubre pasado. El periódico The Times of Israel fue el primero en enterarse este martes de esta restricción contra los trabajadores de sanidad. Las autoridades acusaron a la mencionada comisión adscrita a las Naciones Unidas de adoptar una postura anti-israelí. Qué absurdo, ¿no? Sonido de explosiones en Irán en medio de reportes de ataques pakistaníes. ¿Para qué tendría que atacar Pakistán a Irán? ¿No les parece extraño? Guerra y rumores de guerra se levantará nación contra nación. Pero este levantamiento de nación contra nación es provocado por alguien. Lo que decíamos, Irán está adherido al BRIC, forma parte de los países del BRIC Plus. ¿Y qué mejor que Pakistán, un vecino, empiece con conflictos con Irán? Porque así empiezan a producirse conflictos entre ellos, así dificultan el establecimiento de la ruta de la seda con todo este tipo de cosas, estos conflictos. Ellos quieren llenar de conflictos el mundo. Ese es el objetivo. Total, Estados Unidos los tiene lejos, los conflictos, así que los quiere muy lejitos. Los quiere en Europa, en Ucrania, en Israel, y los quiere ahí en el Medio Oriente, en Eurasia. Especialistas en fabricar conflictos, especialistas en crear grupos terroristas que hagan el trabajo sucio, especialistas en contratar mercenarios, porque para eso ellos imprimen billetes nomás, sin ningún respaldo. Y como nadie les cobra, entonces es fácil. Mientras exista esa modalidad y el dólar, van a seguir haciendo lo mismo. Multitudinarias protestas tuvieron este sábado, o sea, ayer, en la ciudad israelí de Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y Cesarea, donde los manifestantes exigieron la renuncia de su primer ministro Benjamín Netanyahu, elecciones anticipadas y una acción gubernamental inmediata para liberar a los rehenes retenidos por el movimiento Hamas, informa The Times of Israel. O sea, el pueblo israelí o el pueblo judío se está rebelando contra su presidente. Las víctimas mortales en Gaza por la agresión israelí desde el pasado 7 de octubre ascienden a 25.105, reportó el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Los heridos en este periodo suman 62.681. Asimismo, el organismo precisó que la ocupación israelí cometió 15 masacres contra familias en la Franja de Gaza, cobrándose 178 muertos y 293 heridos durante las últimas 24 horas. O sea, 15 masacres en las últimas 24 horas. Varias personas siguen bajo los escombros y en las carreteras, pero los equipos de ambulancia y de defensa civil no pueden llegar hasta allá. Bueno, ahí teníamos algunas pocas cositas de lo que está pasando para hacernos la idea del panorama mundial que tenemos. Lo que estamos viviendo, mis queridos auditores. El mundo que estamos viviendo. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Bahrein y Países Bajos lanzaron ataques coordinados en contra de las fuerzas hutíes en Yemen, en respuesta, dicen ellos, a los actos terroristas que este último, o sea Yemen, está llevando a cabo en contra de la prosperidad. La verdad es que Occidente defiende a Israel del exitoso sabotaje que Yemen está llevando a cabo. Es un acto de hipocresía. Llevaron a cabo ataques no sancionados por ningún tipo de marco legal en ningún nivel. O sea, lo que están haciendo es absolutamente violando el derecho internacional, pero a ellos nadie les dice nada porque Estados Unidos está defendiendo a Israel, así que ¿quién les va a decir nada? En otro esfuerzo por mantener la humanidad de la población de la Tierra viva, el juicio iniciado por Sudáfrica, que era lo que mencioné delante, en contra de Israel, comenzado con el apoyo de varios países no alineados del sur global y Turquía. Turquía está apoyando el juicio contra Israel y recordemos que Turquía es un país miembro de la OTAN. Pero Turquía siempre se ha desmarcado de la, porque es un país fuerte y poderoso y estratégicamente importante. Entonces tiene la fuerza para desmarcarse y hacer su propia línea y se acomoda. Cuando le conviene, se pone al lado de la OTAN. Y cuando no le conviene, se pone, se desplaza hacia el lado de Rusia y China. Entonces, bueno, ahí Turquía tiene su lugar y yo creo que un poco independiente de todos. Los medios masivos callan ante esta escalada de ataques militares, bombardeos y asedios ilegales saudíes en Yemen. Hechos que hasta ahora se mantienen impunes con el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido. Realmente, quienes han provocado todo, todas las guerras y todos los conflictos que están en este momento son principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Las dos bestias, la bestia que viene del mar, que es Estados Unidos, y la bestia que viene de la tierra, que es Inglaterra, el dragón, perdón. Curiosamente, Estados Unidos, principalmente, y Arabia Saudita, han apoyado a los rebeldes moderados, entiéndase, verdaderos terroristas, incluyendo al-Nusra, que es una filial de Al-Qaeda en Siria. Recordemos que Al-Qaeda fue creado por Estados Unidos, igual que el grupo ISIS. Y Hamas fue creado por Israel. O sea, ellos crean estos grupos para sus propósitos, para justificar sus acciones asesinas, genocidas, recordemos que el grupo ISIS, que fue creado por Estados Unidos, como dijo Hillary Clinton públicamente, fue la excusa. Y mostraban esas imágenes terribles en la televisión, degollando a la gente. Un espectáculo hollywoodense, un espectáculo circense, absolutamente repugnante. Si fueran tan terroristas y tan brutales como los muestran ahí, ¿por qué se dejan filmar? ¿Por qué no hacen otro tipo? ¿Por qué no los promocionan de esa manera? Porque es parte de la campaña del miedo, para que todo el mundo, los borreguitos, digan: ¡oh, qué terrible los ISIS! ¡Hay que combatirlos! Y entonces los yanquis van y bombardean Siria, destruyen Siria, tal como destruyeron Gaza los israelíes. Destruyeron Damasco completamente. Busquen las fotos en internet de destrucción de Damasco, lo mismo que mirar Gaza. Y con la excusa de combatir al ISIS, cuando el verdadero objetivo era la de apoderarse de Siria. Porque Siria les molesta, porque es el camino. Si se apoderan de Siria, están prácticamente con Irán en el bolsillo, porque les queda rodeado Irán, porque tenían Irak y tendrían Siria, habían tenido Siria, y ahí les quedaba Irán al medio. Entonces, curiosamente, Estados Unidos tiene algo así como 33 bases o 34 bases alrededor de Irán. Mira qué curioso. ¿Por qué será? Entonces, hace mucho rato que tienen apetitos por Irán los norteamericanos y no han podido con Irán. Entonces, un paréntesis, me salí de lo que estábamos comentando. Decía que al-Nusra, que sitió a las ciudades de Kefraya y al-Fouwa, lo que llevó a las fuerzas de Assad, o sea, de Siria, a sitiar Madaya como represalia, ya ocupada por los terroristas. Parte de la estrategia de estos engendros inhumanos fue evitar el paso de ayuda humanitaria para la población civil, y son además responsables de la marcada alza de precios de los alimentos. Pero los medios callan, ya que hablar de esto expondría al hombre detrás de la cortina y sus verdaderos objetivos en la zona. La UNICEF reportó en octubre que 530.000 niños yemeníes estaban en riesgo de desnutrición, mientras que la ONU advirtió que 96.000 niños estaban muriendo de hambre en Al-Odeya y otros 8.000 en Aden, eso es Yemen, en lo que va del año. En junio pasado, reportó que al menos 6 millones de personas en Yemen necesitaban con urgencia alimentos y ayuda médica de emergencia. 10 de los 22 gobernaciones de Yemen se enfrentan a una situación de emergencia en lo que respecta a la seguridad alimentaria, debido a los ataques y bombardeos saudíes. Esa guerra de 8 años en cabeza, liderada, creada y liderada por Estados Unidos, pero que le dejó, como Estados Unidos, ustedes saben, hace pelear a otros, hizo pelear a Arabia Saudita, para lo que entregó armamento y le vendió grandes cantidades de armamento. Lo mismo que hizo con Ucrania, pero en vez de en Ucrania era Rusia, aquí era Yemen. Pero la misma metodología. ¿Pero qué pasó? Yemen les ganó la guerra a Arabia Saudita, indirectamente a Estados Unidos. Porque son guerreros, a pesar de todo lo que han sufrido, son bravísimos los yemeníes. Son bravos. Pasado, a pesar de que su pueblo se muere de hambre, esa gente pelea, porque pelea por su vida. Si no pelea, se mueren igual de hambre. Los matan de hambre, los ahogan. En cambio, por eso que tienen que pelear y son bravos. Y por eso que ganaron. Y ahora es muy probable que vuelvan a ganar. Porque no se puede derrotar a un pueblo así. Un pueblo que es imposible que se doblegue. Ese pueblo no se va a rendir. O muere o gana. No hay alternativa. Por eso que les menciono un poco de lo que ha pasado ahí. Estados Unidos y otros países que exportan armas a cualquiera de las partes en el conflicto de Yemen tienen la responsabilidad de asegurar que las transferencias de armas que autoricen no están facilitando las graves violaciones a los derechos humanos, según aseguró Donatella Rovera, asesora de la respuesta a la crisis de alto nivel de Amnistía Internacional. La falta de rendición de cuentas ha contribuido al empeoramiento de la crisis, y a menos que los perpetradores crean que serán llevados ante la justicia por sus crímenes, los civiles seguirán sufriendo las consecuencias, añadió Rovera. La indiferencia del mundo ante el sufrimiento de los civiles yemeníes en este conflicto es impactante. Yo quise mencionar esto para ustedes, queridos, compartirlo con ustedes, porque en realidad Palestina y Gaza ha ganado la audiencia, el conocimiento y las noticias de todo el mundo. Y gracias a eso se está cuestionando mucho al régimen de Israel. Pero los yemeníes son pueblo absolutamente abandonado por el mundo. Entonces están solos ellos contra el mundo. Nadie los apoya. Palestina, hemos visto manifestaciones, ustedes las han visto también en todas partes del mundo, apoyando al pueblo palestino. Y criticando, por cierto, al gobierno genocida de Netanyahu. Entonces, creo que lo menos que merecen los yemeníes es que conozcamos algo de lo que ellos han vivido. Es lo menos que ellos merecen, creo yo. Vamos a ir, para ir matizando, mis queridos auditores, les vamos a compartir un audio que lo vamos a comentar luego, si les parece. Vamos a ver dónde tenemos el audio. Ahí está el audio. nombraremos los territorios y países específicos que serán destruidos por los desastres naturales antes que otros. Bienvenidos americanos, si trabajan, colaboran, su negocio depende de estos países, reconsideren sus relaciones con ellos, por muy ventajosas que parezcan. Los primeros países que dejarán de existir en los próximos 5 o 7 años son Japón, China, India, Italia, Reino Unido, países de la península arábiga. Esto se debe a la estructura geológica de estos territorios y a su vulnerabilidad a los desastres climáticos. Todos los demás países sobrevivirán un poco más, pero al final correrán la misma suerte. Entonces, ¿qué le está pasando realmente a nuestro planeta? Se debe a su explosión a la influencia cósmica a escala planetaria, que está intensificando las graves catástrofes naturales en nuestro planeta. ¿Cuánto tiempo durará esta influencia cósmica que está causando consecuencias tan horribles en la Tierra? ¿Qué debemos esperar? Esperar cambios catastróficos globales. Nunca se ha observado un panorama semejante en el pasado, y esto es un hecho. Existen dos soluciones posibles en el mundo, cuya aplicación garantizará nuestra supervivencia y la de nuestros seres queridos. Esta información se dio a conocer por primera vez en la conferencia en línea Crisis Global, América en la Encrucijada, 2024. ¿Cómo salvar tu vida y la de tus seres queridos? Mira en creativesociety.com. Bueno, ahí teníamos un informe científico de uno de los científicos independientes que habla de la influencia cósmica. Hemos hablado de este mismo científico y de este grupo de científicos que hablan de que cada 12.000 años viene una catástrofe y cada 24.000 años una más grande, y ahora nos tocan los 24.000 años. Son ciclos evolutivos, parte del proceso evolutivo del planeta. Y todo el calentamiento, estos científicos no están en absoluto de acuerdo con que el calentamiento global es producido por las emisiones de CO2, sino que ellos saben que es una influencia cósmica que está afectando el núcleo de la Tierra. Y ese es el origen de las grietas, de los terremotos, de los volcanes, que se irá agudizando cada vez más, y por cierto, de el próximo del vuelco de la Tierra, del cambio del eje magnético de la Tierra. Entonces, eso es un informe científico que es concordante con muchas cosas que dicen mensajeros del cielo. Por ejemplo, los países que van a desaparecer. Uno de los primeros países en desaparecer va a ser Japón, sin lugar a dudas. Pero también habla de otros países, Italia, Inglaterra, entre los que me acuerdo. Y bueno, daba una razón científica, pero también existe una razón karmática. Y está todo unido. Somos nosotros los ignorantes terrestres que separamos todo. La ciencia acá, la espiritualidad acá, lo filosófico acá, lo económico acá, todo es separado, pero está todo junto. Es un todo. No pueden actuar independientes unos del otro. Y ya que estamos viendo audio, le voy a pasar otro audio que es muy breve, que lo encontré interesantísimo, de un doctor que se llama John Hahn, que es doctorado y postdoctorado en el MIT. Es un científico norteamericano, es una eminencia, por cierto, y que habla. Mejor vamos con el audio, ahí les comentamos después. Le están tomando el pelo. Puede transmitir 3,6 megavatios de potencia. Ahorita un huracán medio necesita 600 millones al día, lo que significa que se necesitaría medio millón de años para generar esa cantidad de energía. Me están tomando el pelo. Hemos estimado que para desencadenar un terremoto de foco profundo se necesitan miles de bombas nucleares, miles, y tendrían que detonar a profundidades de 300 a 800 kilómetros dentro del manto terrestre, mientras que los humanos tenemos capacidad para penetrar hasta 12 kilómetros de profundidad, 800 frente a 12 kilómetros. Desde 1995 el número de terremotos de foco profundo ha ido creciendo exponencialmente, provocando terremotos destructivos en la superficie, como el terremoto de Turquía de este año. Ningún arma en la Tierra es capaz de provocar esa cantidad de cambios que se están produciendo actualmente en el interior del planeta. Bueno, ahí tenemos la confirmación científica que deja en ridículo a quienes dicen que el HAL produce los cambios en el clima y produce terremotos. Métanse, por favor, queridos auditores, ahora mismo o más rato a YouTube, pongan en el buscador de YouTube y HAL, y se van a dar cuenta que el 99% de los videos hablan de que el HAL es para producir armas, es como un arma climática, para producir variaciones en el clima y terremotos. Y este científico, que es una eminencia, lo deja bastante claro, ¿no? Nosotros se lo habíamos dicho, porque nosotros lo sabemos, no solamente por comprobaciones científicas, porque este no es el único científico que lo dijo, pero también por lo que nos han dicho los extraterrestres. Entonces, es absurdo, ¿sí? Son las fuerzas de la naturaleza, lo manejan solamente los genios solares y el Cristo. No tiene poder el hombre con su ridícula ciencia material para gobernar la fuerza de la naturaleza. Está bueno que entendamos eso. Ellos quieren que pensemos que el hombre lo crea. Entonces, así nadie piensa que estamos en el final de los tiempos. Porque si el hombre está creando terremotos, ese terremoto, el terremoto lo tienen que haber hecho, y se quedan con eso. Este terremoto lo hicieron los yanquis, o este terremoto de aquello. Y es absurdo. Y aquí hay un respaldo científico de lo que les hemos comentado. Por eso es que se los quise comentar. Seguimos entonces. Los saldos, en primer lugar, son humanitarios, padecidos por familias palestinas, pero también hay graves consecuencias para la potencia agresora israelí en materias como la economía, la vida social y las relaciones internacionales. Por eso que están protestando la gente, sí, está claro. No quiero profundizar en demasía, pero hay cosas importantes que destacar acá. Por ejemplo, que la guerra de Gaza ha costado a la economía israelí casi 14.000 millones, la guerra, perdón, no es la guerra, porque no es una guerra. Una guerra es cuando hay dos bandos similares. Y aquí no hay dos bandos similares. Los palestinos han sido asesinados y ellos no tienen armas, sino que tienen Hamás. Hamás, si fuera defensora de los palestinos, tendría que ir a pelear y salir afuera, porque así protegía al pueblo palestino. Pero al quedarse adentro, ¿qué hace? Constituyen una excusa para que los maten todo, diciendo que están buscando a Hamás. Eso es lo que ha hecho el Harpoon, el control mental de la gente. La expulsión forzosa de palestinos a la vecina jordiana constituirá otra napca, repetiría la catástrofe de 1948 cuando las milicias sionistas limpiaron étnicamente unos 800.000 palestinos de sus tierras. Muchos huyeron a Jordania. Estados Unidos ha sido criticado por líderes internacionales organizaciones de derechos humanos y funcionarios de la ONU por vetar la resolución y por no poner fin a los combates que han matado a más de 25.000 palestinos, perdón. Aunque Washington ha pedido a Israel que proteja a los civiles y permita la ayuda humanitaria, el secretario de Estado Anthony Blinken reconoció que existe una brecha entre estos llamamientos y los resultados que estamos viendo en el terreno. Va a seguir exigiendo a Israel la protección de las vidas de los civiles palestinos y quizás en el futuro la creación de un Estado palestino real, independiente y soberano. Sin embargo, el principal sostén del régimen colonial sionista de judíos europeos blancos enclavado en el Medio Oriente es Estados Unidos, con Israel como su principal aliado y gendarme regional. Se ha producido un auge del antisionismo a nivel mundial. Dentro del propio Israel se ha creado una fractura social entre los ultrarreaccionarios del bando de Netanyahu y los grupos aliados con él y el resto del pueblo israelí, el cual quiere paz y progreso. Claro, económicamente le está afectando mucho el conflicto a Israel, sin lugar a dudas. Vamos a ir con una cosa muy importante, de algo que mencionamos la semana pasada, relacionado con las vacunas. Y esto es un elemento nuevo que tengo aquí. La degradación de nanocompuestos de grafeno, polímero por luz ultravioleta, los efectos de los nanorellenos de grafeno y su potencial de liberación. Esto es una revista científica que se llama Science Direct. El óxido de grafeno, al ser degradado por luz ultravioleta y su cambio de temperatura como catalizador, acelera el proceso fisiológico celular provocando la hiperplasia, que es un crecimiento desordenado de células. Para que ustedes sepan, bueno, yo no soy médico, pero ni mucho menos, pero sé por cultura, digamos, que una hiperplasia es un crecimiento absolutamente desorganizado y anormal de células. Inicialmente benigno, pero al no ser eliminado por restos degradados del óxido de grafeno reducido, provoca el endurecimiento, cicatrices y úlceras en las paredes de los órganos, la hipertrofia, o sea, necrosis y cánceres por parásitos, producto de la desoxigenación, el hierro queda alojado en el hígado, provocando el efecto corona para respuesta inmunitaria, lo que usan los médicos de la disidencia controlada para justificarlo con su proteína espiga de los virus SARS-CoV-2, de los coronavirus, que son solo secuencias digitales virtuales, no existen patógenos. Ante la búsqueda de alternativas y tratamientos para eliminar el óxido de grafeno, se cometieron grandes errores, principalmente por haber encontrado la forma de degradar el material tóxico de óxido de grafeno. Pero fue un aporte a la multiplicación de nanopartículas en diferentes órganos y tejidos. Esos restos de óxido de grafeno se deben y se pueden eliminar con suplementos naturales biodisponibles, minerales y extracto, uña de gato que actúa como regulador de apoptosis celular, también minerales, nutrientes y antioxidantes por extracto con compuestos fibrosos como vinagre de manzana, apio con piña, arándanos, maqui, etc. Granadas, cannabis, frutos secos, zeolita, aceite de ajo y de orégano, vitamina o agujas de pino, sodio, sal de mar o sonoterapia, entre otros. También oro coloidal, hidrógeno molecular, entre otros, aportan inicialmente en la degradación del óxido de grafeno cuando ya ha sido ensamblado. Pero la eliminación del óxido de grafeno se debe realizar de inmediato con un tratamiento fisioterapéutico o alternativo. para la remoción y expulsión del óxido de grafeno supervisado y controlado para evitar la hipertrofia o crecimiento ensamblado de material tóxico. Esto es un extracto de una revista científica que sacamos para complementar, hablamos la semana pasada del óxido de grafeno. De alguna forma, porque han habido autopsias de personas que han muerto supuestamente por COVID y que clandestinamente se ha sabido porque lo que queda completamente en una capa negra que es para que se produzca la hipertrofia. Entonces, no se bloquee el corazón o cualquier otro órgano con el óxido de grafeno y termine impidiendo que ese organismo funcione o ese órgano funcione, y así, al no funcionar un órgano de una persona, la persona finalmente muere. Por eso que les mencioné esto, que creo que es importante. Vale la pena mencionarlo. Tenemos... estábamos hablando la semana pasada, si no me falla la memoria, mis queridos auditores, de que el impacto oculto de las experiencias cercanas a la muerte. Quedamos con la temática inconclusa. Si les parece, la continuamos, porque creo que es muy importante este tema, sobre todo en este tiempo. Estábamos hablando de algunos casos y de lo que les pasaba, todo lo que viven las experiencias. Y por ejemplo, Gloria era una católica que estaba en completa rebelión contra las enseñanzas de la iglesia sobre la sexualidad y el cuidado de la vida. Después de haber sido alcanzada por un rayo, experimentó una luz que la abrazaba. Se le mostró cómo había roto los 10 mandamientos y se encontró a las puertas del infierno. Y regresó a la vida completamente transformada, con la misión de ir por el mundo y comunicar lo que vio. Algo similar le sucedió a Mario Restrepo, que fue adicto al sexo, las drogas y la bebida durante décadas. Y en una experiencia cercana a la muerte se encontró a las puertas del infierno. Se le mostró toda la verdad sobre el daño que había causado en la vida. Fue abrazado por el amor de Dios, liberado de las adicciones, y hoy su misión es recorrer el mundo con su testimonio. Pero también estas cosas suceden a sacerdotes. Por ejemplo, el padre Steven Scheyer era un sacerdote católico extrovertido, pero no tenía una vida de oración y no guardaba los mandamientos. Después de un accidente automovilístico en el que sufrió graves lesiones en la cabeza y la columna, tuvo una experiencia cercana a la muerte, durante la que vio la verdad sobre su vida. Le dijeron que en base a su vida se merecía el infierno, pero la Santísima Virgen intercedió ante su hijo para darle una segunda oportunidad, y regresó a la tierra para ganarse esa segunda oportunidad. Está, por ejemplo, el caso del médico, psiquiatra y neuropatólogo ruso George Rodanaya, ateo y declarado que estuvo muerto por 3 días en una morgue, un caso sencillamente excepcional. Tuvo problemas con la KGB en 1976, pero no podía irse de Rusia porque era un científico importante, trabajando en investigaciones que tenían que ver con la transmisión de las neuronas en nuestro cerebro. Entonces un agente de la KGB lo atropelló deliberadamente, y cuando llegó al hospital, algunos amigos y familiares lo declararon muerto y lo metieron en la morgue, en el congelador. En esos 3 días que estuvo fuera de su cuerpo, vio todo lo que pasaba alrededor. Comprendió que no tenía cuerpo porque no lo sentía. Entonces vio una luz y pasó por un pequeño agujero hacia esa luz. Era tan poderosa, tan ardiente, que no se podía comparar con nada. Atravesaba la carne. La luz le irradiaba una sensación de paz y alegría. Estaba muy feliz de estar en la luz. Pasó por el proceso de la revisión de la vida, vio su vida de principio a fin, pero todo a la vez, sin sentido del pasado, presente o futuro. No fue como si comenzara con el nacimiento y corriera a lo largo de su vida. Todo apareció a la vez. Vio que podía estar en cualquier lugar al instante. Trató de comunicarse con las personas que vio y algunos sintieron su presencia, pero nadie hizo nada al respecto. Sintió que era necesario aprender sobre la Biblia. Entonces dice que vivió en la mente de Jesús y sus discípulos. Escuchó sus conversaciones, experimentó la comida, el vino, los olores, los sabores, pero no tenía cuerpo, era pura conciencia. Y si no entendía lo que estaba pasando, vendría una explicación. Exploró el Imperio Romano, Babilonia, los tiempos de Noé y Abraham. Fue a infinidad de lugares en el tiempo, y entre las muchas cosas que podía hacer, estaba entrar en la mente de todos sus amigos y esposa, y saber qué pensaban, lo que luego fue confirmado en conversaciones con cada uno. Cuando, por supuesto, volvió al cuerpo físico y volvió al mundo físico, sintió una profunda conexión con Dios y comprendió que solo hay una obra verdaderamente importante que hacer en la vida, y esa es el amor. Amar la naturaleza, amar a las personas, amar a los animales, amar a toda la creación. Servir a la creación de Dios con una mano cálida y amorosa, de generosidad y compasión, esa es la única existencia significativa. Y a los 3 días de estar teniendo esas experiencias, cuando le cortaron el estómago para hacerle una autopsia, abrió los ojos y los médicos se dieron cuenta que estaba vivo. Poco a poco, a través de muchos meses, recuperó su salud, pero nunca volvería a ser el mismo, porque todo lo que quería hacer por el resto de su vida era estudiar sabiduría. ¿Qué les parece, querido? Impresionante la experiencia. Vincent era un creyente no muy practicante, aunque solía leer en misa. El 14 de noviembre del año 2000 chocó su motocicleta frente contra un auto a gran velocidad. Después del choque, vio una escena que podía observar desde arriba: a una persona herida en una cama. La gente bullía a su alrededor y luego escuchó un pitido que indicaba que un corazón se había detenido. Estaba preocupado por esta persona sin entender que era él mismo, mientras su alma permanecía en un estado de bienestar total. ¿Se dan cuenta? O sea, él vio que estaba en torno a una persona determinada, pero era él mismo, él no sabía. Después se dio cuenta que era él mismo. Mientras su alma permanecía en un estado de bienestar total. Había visto la famosa luz inmensa, de la que nunca había oído hablar antes. Mucho más potente que la luz del sol, pero sin deslumbrar. Lo atrajo y flotó hacia esa luz por unos instantes. Esta luz estaba habitada, no por una persona visible, sino por una presencia evidente, que era el amor incondicional. Y luego descubrió que ese amor era una persona, Dios. Después de eso, ya no le tuvo miedo a la muerte. Desarrolló la voluntad de cambiar su vida, de estar al servicio de los demás. Eso es lo que les queríamos compartir para entender mayormente el proceso de la muerte, y de alguna manera empecemos a perderle el miedo a la muerte, porque todos le tenemos el miedo a la muerte, y eso en este tiempo que estamos viviendo realmente no nos sirve para nada, porque no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Bueno, continuamos. Estábamos hablando de mucho cuando hablamos de noticias, y ahora continuamos con un análisis sobre los distintos tópicos que se van dando, son descritos en la Biblia. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Y bien, esto aún no ha ocurrido, esto lo dijo Giorgio en 2017, por si acaso. Habrá guerras civiles regionales

tiene que ser quedarnos apartados hasta el retorno de Tim, de Cristo. Y si no damos la cara por esto, no estaremos con Él. No estoy dando un mensaje que he recibido del cielo, y que si bien nunca tengo dudas, podría ser hasta incluso discutible. No soy el Mesías, pero lo que dice el Evangelio es indiscutible. Al máximo se puede estudiar mejor, pero es la verdad, es su palabra. Durante muchos años he postergado el hecho de tener que dar estas explicaciones. Ahora el tiempo ha llegado. Tener vuestra integridad espiritual. Os se entregarán a los tribunales religiosos. Esto es interesante, no habla de tribunales civiles, habla de tribunales religiosos. Seréis llevados delante de los gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Cuando Jesús dice yo, se refiere a la verdad. Cristo afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, tendréis que presentaros ante los tribunales por mi causa. Es decir, tendréis que decir la verdad, porque la causa de Cristo es la causa de la verdad. Los gobernadores y los reyes de aquel entonces son los poderosos. Las sociedades gobernadas por estos individuos, los gobiernos y los sistemas criminales de hoy. Cuando Jesús dice vosotros, se refiere a todos aquellos que quieren decir la verdad y lo hacen, y que lo hacen públicamente para liberar a las personas de la esclavitud. Es exactamente lo que tenemos que hacer. Ya los estamos haciendo con nuestras posibilidades y tenemos que estar felices por ello. Es más, digamos, Señor, cuanto más mal me haces pasar con tal de hacerla ahora, más contento me siento. Si nos damos cuenta de que las cosas están saliendo bien mientras trabajamos para la obra, quiere decir que hay algo que no funciona. Si alguna vez Dios llegara a cometer el grave error de darnos su poder, habría que utilizarlo solo en la causa de la justicia como objetivo. Cuando Cristo hacía profecías, cada tanto hacía algunas excepciones. A veces Dios le da a algunos de sus hijos un poder, a los medios necesarios para cumplir con un proyecto. El nuestro es el de seguir a Cristo, de decir la verdad, a pesar de que seamos perseguidos y burlados. Pero en el momento que Dios decidiera usarnos a nosotros como su espada de la justicia, nos convertiremos incluso en instrumentos de la justicia divina. Esto no está ocurriendo. Nosotros somos unos humildes servidores. Nos endeudamos, hacemos todo lo posible, pero si Dios nos diera el poder, este sería una gran prueba. Honestamente, no sé si lo lograremos superarla. Espero que Él nos lo dé, porque no estamos preparados. El poder se nos subiría a la cabeza, y si el Señor decide, o si el Señor llegara a decidirse y nos diera un poder económico o político, os pido que me lo digáis y os ayudaré a hacer justicia, no a gozar de la potencia que hemos recibido. Si llegarais a recibir una dotación de 50.000 millones de euros, significaría que los tendremos que gastar por completo para atacar al anticristo, sin poder conservar nada para nosotros mismos, solo el pan para nuestros hijos y una morada para la cual poder dormir. Bueno, vamos a quedar momentáneamente hasta aquí porque tenemos, mis queridos auditores, unas preguntas de nuestros auditores. Antes de ir con las preguntas de nuestros auditores, tengo un audio muy breve que los quiero compartir de 1 minuto y 20 segundos, y porque creo que vale la pena. Vamos con el audio. Algún colega ha dicho que este debate apasiona al Parlamento Europeo. O sea, 10 diputados. Yo creo que la mayoría de ustedes no se han leído la Agenda 2030. Simplemente están a favor porque les invitan en las cenas y sus amigos les dicen que son muy solidarios. Pero es falso hasta el preámbulo. Dice que los objetivos de desarrollo sostenible son una agenda del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero la escribieron unos burócratas en Nueva York y la firmaron los jefes de Estado y del gobierno sin leerla. En ninguna nación del mundo se ha sometido a referendo popular. Y en 40 páginas, solo una vez se habla de democracia. Es la agenda de las élites para las élites. Acabar con el hambre del mundo, pero desmantelar el sector primario. Garantizar el acceso al agua, pero restaurar los ríos a su origen. Proteger la dignidad humana, pero promover la planificación y el aborto para los pobres. poner fin a la trata de personas, pero financiar la inmigración internacional, eliminar la pobreza, pero subir impuestos, defender las libertades individuales, pero crear una alianza mundial de los datos de carácter personal. Se dicen europeístas, pero en estas 40 páginas no hay ni una sola medida en favor de nuestros compatriotas. Es la agenda de los ricos y de las élites. Ustedes seguirán defendiéndola. Yo seguiré señalándoles a ustedes como los responsables. Gracias. Excelente. Valía la pena mencionarlo porque en el fondo es un diputado español en el Parlamento Europeo denunciando la Agenda 2030. Muy importante lo que dijo porque en el fondo desnuda la Agenda 2030, que es una agenda de la élite que de alguna manera dice combatir la pobreza, pero va a subir los impuestos, o sea, y va a subir todo, o sea, va a ser más pobre, entonces los va a matar. Entonces es absurdo. Se burla y con toda razón de la Agenda 2030 y la deja al desnudo, y por eso que se lo quise compartir. Vamos entonces con preguntas de nuestros auditores. ¿Qué es lo que viene en términos de conspiraciones para este año 2024? Estuviste hablando de las vacunas. Ahora nuevamente van a sacar una nueva variante, la variante Pirola, pregunta Jesús Adrián Domínguez. Mi querido Jesús, yo no hablaría de conspiraciones. Cuando se habla de conspiraciones, ese término lo introdujeron las élites a la masa para que la masa ridiculizara. Cuando unos pocos denunciaban estas cosas que se venían, eran tratados de conspiranoicos por la misma instrucción dada por los mismos dictados de las mismas élites que hacían estas brutales o tenían estos brutales proyectos. Entonces, cuando se denunciaban, la persona que denunciaba era tildado de loco y conspiranoico, como diciendo, estáis hablando puras cabezas de pescado, eso no puede ser. Pero quien mismo decía eso, quien lo impulsaba, eran las élites. ¿Para qué? Para que la masa te ridiculizara y así no corrieran ellos el riesgo de ser descubiertos. Entonces, no estamos en tiempos de hablar de conspiraciones, mis queridos auditores, porque las cosas hoy día están, las estamos tocando, las estamos viendo. Solamente hay que informarse. Ya estamos viviendo esos tiempos. Tú decías lo que se viene para el 2024, si no me falla la memoria, voy a... Hablando de las vacunas, ahora nuevamente van a sacar una nueva variante, la variante Pirola, pregunta Jesús Adrián Domínguez. Sí. Bueno, efectivamente, están buscando formas efectivas para matarnos, aunque no nos parezca. La gente se está despertando del tema de las vacunas porque ha sido muy evidente las muertes que han habido, especialmente en Europa, porque acá todavía estamos dormidos en general. Pero en Europa están despertando y se están dando cuenta que las vacunas fueron y mataron a mucha gente. De hecho, hoy día está muriendo más gente que en el tiempo cuando realmente la gente moría por el virus. Porque al principio sí moría por el virus, pero después vinieron cepas más contagiosas y menos letales, y el tema de la vacunación, el objetivo era matarnos. Y de hecho, las vacunas estaban diseñadas para matarnos a mediano plazo, y ese mediano plazo se está cumpliendo ahora. Y hay mucha información y muchos incluso videos y cosas que hablan de la gente que está muriendo ahora. La gran cantidad de gente que está muriendo ahora, que es, y la están tratando de tapar, y la mayoría mueren por que se les paraliza el corazón. Y eso se paraliza por el óxido de grafeno que fue inoculado en las vacunas. La gente se está despertando. Entonces, como se está despertando, lo que están haciendo es meternos en el óxido de grafeno, de otra manera, en los en las estelas químicas, en los chemtrails, en todas partes están distribuyendo chemtrails, pero mucho, en forma mucho más brutal que antes. Y claro, la gente piensa que están bombardeando para producir lluvia, porque ingenuamente empezaron los 30 en el principio con eso, pero hoy día nos meten veneno, por eso que todo el mundo anda con tos seca y cosas así, y andan con muchas cosas que afectan el sistema respiratorio. Pero son estas cosas, y nos están metiendo el grafeno, y como no nos pueden vacunar, al menos por ahora, porque ya la gente se está dando cuenta, y no hay una pandemia aún, y que están desesperados porque no hay una pandemia, la forma que tienen de meternos el óxido de grafeno para irnos matando, porque nos están matando, y está muriendo mucha gente, mucho más de lo que ustedes pueden imaginar, están usando los chemtrails. Y tienen que seguir usando otras cosas. Por eso que después viene el 5G para matarnos, el genocidio. Dijimos que el 5G, el objetivo era el genocidio. Con el 5G instalado podrían matarnos, matar a quien ellos quieran a voluntad. Y la razón de su muerte no es un balazo, sino que es que se le partió el corazón. Y punto. Y es muy discutible probar de que fue, porque fue asesinado, ¿no? Entonces no tenemos la forma de probarlo. Entonces no, con ese tipo de tecnología nos quieren matar a voluntad. Pero lo que tiene, sin lugar a duda, es un agudizamiento de la justicia divina. Las catástrofes que estamos viendo ahora, que son grandes, van a ser más grandes todavía, porque el cielo quiere impedir una guerra nuclear, y con catástrofes naturales lo va a impedir. Claro, ustedes me dirán, pero va a morir mucha gente. Sí, pero hay una razón espiritual, karmática, de por medio, que es muy importante. La muerte no existe, mi querido auditor, eso tenemos que entenderlo. Para Dios no es importante la muerte, porque la muerte, todos somos eternos. Entonces, eso es lo que yo creo que se va a venir muy fuerte. La intensificación de la guerra, sin lugar a duda, que la estamos viendo, ¿cierto? Porque es la forma que tienen de mantener la economía, qué terrible, es realmente terrible. Y por otro lado, la justicia divina generando catástrofes para impedir la guerra. Se habla de un asteroide que va a pasar muy cerca en octubre de este año también. No sé qué voy a pasar realmente con eso, no te puedo aseverar nada. No creo que caiga todavía un asteroide, creo que todavía no, pero me puedo equivocar, no soy dueño de la verdad. Vamos con otra pregunta. ¿Cuándo se va a acabar esto de los políticos juntos? ¿Cómo se va que estamos viendo de gente rabia en la gente cuenta Valeria Pizarro, se casta así, obviamente no viene como a defenderse, se va a acabar cuando venga Cristo, venga el contacto cósmico, sin lugar a duda. Se va a acabar repugnante. Esto mismo pasó justo antes del estallido social, cuando la gente se indignaba porque, por ejemplo, a los pobres se condena por cualquier cosa y se les mete a la cárcel, ni hablar de los mapuches, y los ricos que robaban sumas estratosféricas le hacían clases de ética. Entonces, esto es lo mismo. La famosa Katy Barriga es casada con el hijo de Joaquín Lavín, y tiene a toda la UDI ahí respaldándola. Entonces, de paso, la UDI es el partido más con puros imputados y condenados. No hay ningún miembro de la UDI que no haya sido condenado, no existe, o imputado. Entonces, te encuentro toda la razón, mi querida amiga, es repugnante. La justicia se vende. Lamentablemente se vende. No es verdadera justicia, porque no es igual la justicia para los pobres que para los ricos. Hay un mundo de diferencia. De hecho, la justicia fue creada por los ricos y para los ricos. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú miras, cuando crean una ley, inmediatamente viene detrás el resquicio de la ley para burlarla. O sea, tú, si tú lees bien una ley con profundidad, digamos, tiene después un artículo que le sirve para burlarla. ¿Me explico? ¿Y quién puede pagar un abogado, un buen abogado, para justamente ir en contra del artículo violado con el otro artículo que sirve para burlar la ley? Los ricos, porque los ricos son los que pueden pagar los abogados. Los pobres no pueden. Los defensores públicos no hacen nada de eso. Entonces, la justicia es repugnante, de verdad que es repugnante, es una vergüenza y apesta. Es realmente asquerosa. Vamos con otra pregunta. ¿Cuántos universos existen como el nuestro? Y es verdad que hay muchos Jesús en el universo, hay muchos sanadores o salvadores como puede ser Cristo. Y es verdad que no tenemos que ir a una iglesia para sanarnos o salvarnos, sino que la sanación viene por cuenta propia, buscando a Dios en el interior. Pregunta Joel Alberto Millenao. Querido Joel, pregunta: ¿cuántos universos existen? En el libro de Urantia se habla de superuniversos, y este es el superuniverso de Orbontón, dentro de los cuales está el universo de Nevadón, y en ese universo de Nevadón hay miles de millones de galaxias, y una de esas es la galaxia nuestra. ¿Te puedes imaginar lo que nosotros somos? Y somos llenos de soberbia. Nos creemos indispensables. Somos individualistas. No necesitamos a nadie. Así nos creemos. Y no somos nada. Somos menos que nada. Tu pregunta me lleva para hacer esta reflexión, mi querido amigo. Entonces, ¿cuántos universos hay? Hay un universo físico o material, un universo mental, y un universo espiritual. Es un tema complejo para entenderlo, porque el único universo material es el que está en la dimensión material. Ahora tú preguntabas, en cada sistema solar, en cada galaxia, hay un trono, como dice la Biblia, o un padre, y también hay un Cristo. Y todo lo que hay gobernando esa cantidad de superuniversos es la inteligencia cósmica universal, que es el Espíritu Santo, que es el verdadero Dios. Pero Dios, como siempre ha querido, por amor inmenso, comunicarse con el hombre, no puede hacerlo así, en forma de inteligencia, como una cosa que está compenetrando todo, no puede comunicarse con el hombre. Entonces, de su, como su emanación, emanó en una dimensión inferior un padre y un hijo, que son el padre, en este caso, en el universo, en el sistema solar nuestro, es Adonai, y el hijo es el Cristo, el hijo unigénito, que son Dios, porque no fueron, ellos fueron emanados directamente del Espíritu Santo. Por eso que son Dios y forman la Trinidad, que se llama. Y fue esa Trinidad emanada con el único objetivo de que Dios tuviera la posibilidad de comunicarse con el hombre. De hecho, el Dios que habló a Moisés fue el Cristo. Pero claro, se habla de Dios Padre porque, bueno, en ese tiempo no se sabía del Cristo, y la gente en tiempos del Mesías sabía poco. Todavía sabemos poco. Y en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, eran primitivos totales. Entonces se hablaba de Dios, ¿no?, en general. No se podía decir, porque el Cristo era el que estaba más cerca de la posibilidad de comunicarse con el hombre, pero Cristo no se podía manifestar físicamente porque es demasiado elevado para ponerse con un cuerpo físico. Pero sí puede compenetrar a un hombre puro, como lo hizo hace 2000 años con compenetración de Jesús, compenetró a Jesús, y así se permitió a Dios manifestarse en la tierra a través de Jesús. Entonces, en cada sistema solar hay un padre y un hijo. De esa forma, el Espíritu Santo puede gobernar todos los universos y los superuniversos. En cada sistema solar donde hay un sol o una estrella, hay un padre y un hijo. Y después de todo eso vienen otros seres inferiores, que son menos que ellos, digamos, los arcángeles, los ángeles, etcétera, etcétera. Así para abajo. Eso es lo que te puedo decir, mi querido. Vamos con otra pregunta. Lorena, Anguita, oiga, la isla de Jeffrey Epstein, ahí estaban metidos todos los líderes del mundo. Es verdad que estaba Bill Gates, Joe Biden, estuvo este científico Hawking. Y es verdad que abusan de los niños. ¿Por qué la Lita abusa de los niños? ¿Qué buscaré? Mira, sé que estaba Bill Clinton, amigo de Jeffrey Epstein. Había muchos líderes mundiales, como tú dices. Todo lo que me parece correcto. No sé si todos los que mencionaste están, porque la verdad es que tengo que ser honesto, no lo sé. Pero sí habían importantes líderes mundiales, no solo nosotros conocemos, sino son miembros de élite, porque quienes gobiernan el mundo son los miembros de la élite. No hay una élite que está por sobre él, que son, por ejemplo, los Rothschild, que crearon el Estado de Israel fraudulentamente, por cierto. Entonces, y hay una elite judía, y esa elite tiene una Biblia fraudulenta, que es el Talmud, donde en el Talmud se permite, y está establecido, alguna vez lo hablamos, 2 o 3 programas del Talmud, y ahí dice que la pedofilia está permitida, y Dios le permite la pedofilia, Dios le permite matar a los niños, le permite matar a todos los no judíos, ¿no? Le permite un montón de cosas, la violación les permite. ¿Creen ustedes que es un Dios verdadero? Es de todos los judíos. Entonces, no, corrijo, no de todos los judíos en realidad. De los llamados sionistas, los que están fraudulentamente dirigiendo lo que llaman Israel. Porque hay judíos que en realidad no están de acuerdo con lo que hace en Netanyahu ni están de acuerdo con el Talmud. Eso es lo que te puedo decir. Vamos con otra pregunta. ¿Quiénes son los que verdaderamente manejan el mundo? Pregunta Yuri Donoso, acá desde Iquique. ¿Y por qué importancia tiene Boric a nivel mundial y el presidente que hoy tiene Argentina? ¿Por qué nos da la impresión que pronto habrá una revuelta en ese país? ¿Quiénes son los que manejan el mundo? Mi querido amigo, son 13 familias que son las dueñas del mundo. Después de eso, vienen 300 familias que son multimillonarios, pero menos que ellos, y que se sirven de ellos, obedecen a ellos. Después de eso está el Banco Central de los bancos centrales. Después de eso están las corporaciones multinacionales, las más grandes, por ejemplo BlackRock y todas esas monstruos gigantescos que hay. Por ejemplo, hay algunos que han llegado aquí, por ejemplo BHP Billiton, monstruos gigantescos que están explotando las minas en el norte. Y así. Y después está el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Después están los bancos internacionales, los grandes bancos, digamos. Después están estas instituciones como el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral y el Club de Roma. Después están los presidentes. Y abajo estamos nosotros, que no somos nada. Y los presidentes, dentro de los presidentes, Boris y Milei son menos que nada, son títeres. Yo creo que son para divertirse. La élite pone ese tipo de personajes para divertirse. Yo estoy seguro que lo hacen para contar como chiste. Mira qué entretenido este, y la gente lo sigue. Mira que este Milei habla pura locura, totalmente distinto a lo que había antes, y la gente lo sigue. Mira Boris, como dijo una cosa, sale con un programa de gobierno y hace absolutamente lo contrario. ¿Tú crees que son importantes? Nada. Después, por eso me di el trabajo de darte la descripción de quiénes gobiernan el mundo. Esa es la escala. ¿Te das cuenta dónde está Boris? No, hay muchos presidentes que tienen mucho más peso que él. Es obvio, ¿no? Entonces es difícil que podamos pensar que Boris puede tener algún peso. Un títere para seguir la agenda que le tienen trazada nomás. Punto. Eso es Boris. Y lo demás es creer en eso. Creer otra cosa es ignorancia, nada más. Vamos con otra pregunta. Yo soy una mañana acá debajo de Mena. Lindo lo que tú estás hablando, lo espiritual, pero a veces cuando comí una sola vez al día y tenéis tres niños y los papás de mi hijo no responden, como que se me ponen como en contra de lo que tú comés. Pues si lo pregunto, ¿dónde está Dios con los pobres? ¿Existirá Dios realmente? ¿Le importaremos? ¿Tú crees que hay esperanza para gente pobre, humilde, que vive el día a día? Mi querida, tienes toda la razón, te encuentro con la razón desde el punto de vista que tú lo planteas. Las cosas están difíciles y se van a poner terriblemente más difíciles. No te puedo mentir. El gobierno no te va a ayudar. La municipalidad no te va a ayudar. Solamente a lo mejor las ollas comunes o los vecinos te pueden ayudar. Porque entienden el sufrimiento tuyo, porque viven algo similar. Entonces te encuentro toda la razón desde ese punto de vista. Como tú lo planteas, No puedo encontrarte, o sea, no puedo hacer más que encontrarte la razón. Pero ha sido dicho: bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Tú puedes creerlo o no, nadie te pide que nos creas. Nunca le hemos pedido a la gente que nos crean. También ha sido dicho: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Pero para eso hay que tener mucha fe, muchísima fe, una fe que nosotros no tenemos, lamentablemente. Pero ¿sabes qué? Poco a poco, cuando todo se vaya cayendo, primero tú vas a estar más preparada para el sufrimiento porque que todos nosotros, sin lugar a dudas. Pero cuando todo se vaya cayendo, tu fe va a ir aumentando, te lo aseguro. Porque te vas a manejar mejor en una situación donde todos los que te rodean no van a saber manejarse. Es muy terrible tener que pensar, sobre todo por tus niños, porque un adulto se puede arreglar de alguna manera. Pero sobre todo por los niños, y si estás sola, porque tu expareja no te acompaña, no te ayuda, tienes toda la razón. Pero lo que estás viviendo pronto va a cambiar. Se vienen cosas muy difíciles, pero las cosas más difíciles que van a venir, más difíciles que lo que vives ahora, van a ser más llevaderas para ti que para nosotros. Entonces, no tienes que creerme, pero te aseguro que cuando las cosas sean, se nos caiga todo, el mundo, desde el punto de vista, todo lo material, todo, de alguna más forma, se van a dar condiciones para que tú tengas lo que necesitas. Y si tienes que dejar este mundo, porque, bueno, la muerte es la única certeza que tenemos en este mundo, ¿cierto? La muerte no existe. Y si tus hijos pierden la vida, van a la luz. Y si tú estás sufriendo, seguramente tu destino no va a ser malo. Con toda seguridad, vas a ser, por misericordia divina, vas a acompañar a tus hijos a la luz. Entonces, yo sé que lo que te estoy diciendo no es lo que esperas escuchar. Pero yo tengo que decirte lo que yo sé que es la verdad. No tienes que creerme, pero escúchalo, sí. Porque las cosas van a cambiar pronto para ti. Eso te lo puedo asegurar. Las cosas vienen difíciles. Y la economía se va a caer. Entonces, si vivimos solamente tras lo material y desechando a Dios, porque pensamos que primero tenemos que preocuparnos de encontrar el pan para mis hijos, que es razonable, te lo digo, no te estoy diciendo que no sea razonable, pero descartamos a Dios, es como que estás pedaleando pero con el freno puesto, ¿me entiendes tú? Te lo trato de graficar de esa manera. Sigue luchando por tu pan, porque es legítimo hacerlo, pero no descartes a Dios. Porque en algún momento, te aseguro, mi querida, pero te lo aseguro, que lo vas a sentir. Si tú le abres la puerta, porque tú se la cerraste. Tu pregunta es implícita, está implícito de que le cerraste la puerta a Dios, de alguna manera. No estoy diciendo que no creas en Dios, pero estás cerrándole la puerta, como diciendo, en este momento Dios no me sirve, porque tengo que abocarme a buscar el sustento para mis hijos, que me parece lógico. Lo único que te pido es que, por favor, por tu propio bien, sigas vos haciendo lo que estás haciendo, buscando sustento para tus hijos, luchando por el sustento para tus hijos, pero no le cierres la puerta a Dios, porque ahora no se ha manifestado. Porque ¿cómo se va a manifestar si tú le cerraste la puerta, mi querida? Entonces, dale una oportunidad. Busca querer acercarte a Él, Señor, cuando ¿Y sabes cuándo lo vas a buscar? Cuando ya la situación sea desesperada. Porque no te va a quedar más. Casi por lógica, casi por discernimiento. ¿Qué alternativa tengo si ya se me cerraron todas las puertas? Casi por lógica vas a buscarlo. Y el Señor nos dijo, yo te responderé en la angustia. Si tú le pides sin convicción, Él no te va a escuchar, mi querida. No te va a escuchar. ¿Cuándo te va a escuchar? Cuando estés desesperada en la angustia y que estés vacía, hayas dejado todo y sepas, le abras tu corazón y le pidas humildemente a Él. Ahí te va a escuchar. Ahí vas a sentirlo, su respuesta. Vas a ver una respuesta, vas a sentir, y de esa manera vas a acrecentar o vas a tener fe. Y cuando tengas fe, te aseguro que vas a enfrentar lo que viene mejor que todos nosotros. Eso es lo que te puedo decir, mi querida auditora. Un abrazo grande, mi querida amiga, por su pregunta. Le damos las gracias por la pregunta y bueno, la hora es implacable, así que los tenemos que dejar. Lo esperamos, queridos auditores, la próxima semana. Es probable que yo no esté, o sea, de hecho no voy a estar, porque tengo que viajar a Uruguay a un encuentro con el estigmatizado Giorgio Buongiovanni. Un encuentro muy especial, muy importante, y después le vamos a contar algunas cositas de ahí. Así que los esperamos la próxima semana, perdón, la subsiguiente, yo creo. Bueno, ahí la producción nos dirá cuándo, pero lo esperamos en el próximo programa. Esa es la que tengo que decirle. Buenas noches y muchas gracias.